ya, ya, ya, ya, ya. Todo en este video, todo en este disco era lindo. Si a ti te gustaba Aerosmith, con esto te encantaba Aerosmith. Ya, uno decía, oh my god, we're living on the edge. Mira qué bonito cómo la terminan, ¿eh? Se preocupaban por terminar las canciones, así de lindo. 6 minutos dura esta canción. ¿Así no se siente? No, sí se siente. No. Sí. Hoy en día se siente. Bueno, mira, en Tipi está lugar. En la X son las 9 de la mañana, 3 minutos. Si quieres disfrutar horarios flexibles de 36, 40, 42 horas a la semana, bonos por performance, 2 días off y más bonos top, aplica ahora las convocatorias abiertas de Travel Specialist, Loyalty Specialist, Gaming Customer Service y Social Media Expert en tipijobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplica en términos y condiciones. Son mañanas en la X. Taylor Swift ha dejado a Zach Bryan sin el top 1 en los Estados Unidos y todo el mundo está hablando de ese disco. Zach Bryan, uno de los cantantes de country más importantes de Estados Unidos, lanzó disco la semana pasada. No lo he podido escuchar, pero me han dicho que está buenísimo ese disco. Y Taylor de una sacó otra cosa para que no la, sí, para que no llegue al número uno. Es increíble. Ya lo hizo con Billie Eilish, lo hizo con Charlie XCX. Y es que cuando empiezan a llegar a los números uno de estas canciones, ella saca algo, una edición especial de la edición especial de la edición especial, y lo volvió a hacer, y es una nueva edición en CD de distintos, de varios discos. Ajá. Que salieron justo en el momento en el que Zach Bryan estaba llegando al número uno, que es una edición firmada. Ahora es una edición firmada. ¿Cuántas ediciones de The Tortured Poets Department han salido desde que salió ese disco? Cada vez que en serio, hagamos la cuenta. Hagamos la cuenta, busquemos cuántas versiones tiene The Tortured Poets Department. Versión, no quiero que sea el número uno Lana del Rey. Versión, no quiero que sea número uno Charlie XCX. Versión, no quiero que sea número uno Billie Eilish. Versión, no quiero que sea número uno Zach Bryan. Y lo sacó justo en ese momento. Es una edición del CD en su página web que incluye firma. Salió justo ese que incluye día un pedazo una de hebra del vestido. Y lo peor de todo es que la gente la compra, claro. La gente va y compra ese disco. Lo tienen claro, y la música, el negocio de la música es un juego y hay que saber mover las fichas. A mí me parece fantástico lo que hace. Poderoso fandom, claro. Poderoso fandom. Y que se comió un mosco. La gente lo compra. Los... Sí, entonces que salió el video en Milán y... Es un mosco. Pobrecita. Son... Qué pecado, mi Tete. No. Sí. ¿Cuál pecado? Qué pecadito. Vida toda millonaria. Sí, claro. Revanchista. Merecido. Todo es merecido. Todo. Ay, Alejandro Marín. Bueno, entonces él lo ha vuelto a ser una nueva víctima bajo el poder de Taylor Swift. Qué bueno. Es que es muy bueno ver a la reina Cersei del pop. Es mala. Y una vez se encuentra ahí los en Twitter que dicen, ¿cómo probar que Taylor Swift es una mala persona? Y entonces arrancan a poner todo eso, que cuando Tan la saca, ella saca, que cuando se entera que le van a quitar, ella llega y entra, que es una envidiosa, dice. Envidiosita. Yo creo que todos los artistas tienen algo de envidia. Claro. Sí. Obvio. Sí. ¿Cuál artista no será envidioso? No existe. No existe no existe un solo artista, ¿no? No existe un solo artista en el mundo que no sienta algo de envidia por otro artista. Bueno, es humano también, ¿no? Lo que hablábamos del... Pero sobre todo en el artista tiende a... ¿Carcomerse? A carcomerse de envidia porque otros tienen... Billie Eilish. ¿A quién le tiene envidia? Billie Eilish le debe tener envidia a Ice Spice. ¿Crees? No. ¿Será? No, estoy inventándome cosas. Sí, no, yo creo que... Ayer como vi que a Spice. No, Billy, ¿de quién fue que habló? Billy Eilish. De los conciertos, los que eran muy largos. Que Hart era un concierto largo. De más de 3 horas. La gente chiflada. Y salieron a responderle que cómo decía eso, que respete. Pero sí, es buena pregunta. Yo creo que no existe ninguno que no le tenga envidia a alguien. Ah, no, todos. Artista, o sea, sí. A otro artista. Bueno, Paul McCartney. La música. Paul McCartney, yo creo que ya está en una... Que McCartney no le tenía envidia a Lennon. Le tuvo envidia a Lennon. Pero joven. Y Lennon le tenía envidia a McCartney. Los Rolling Stones. Ellos se tienen envidia entre ellos. Jagger le tiene envidia a Richards y Richards le tiene envidia a Jagger. Se presentaron en el SoFi Stadium este fin de semana. Ok. Qué impresionante ese concierto. Claro. Es una cosa asombrosa. Ah, ya sé quién. ¿Quién? Brian May. Brian May, sí, creo yo, no tiene cosas en que pensar de física. Que en la envidia. Otras cosas más interesantes. O sea, él está en las ecuaciones y en el espacio y que más allá de sentir envidia, está ocupadito. En otras cosas. Exacto. Entonces, Brian May. Bueno, puede ser. ¿Cierto? Puede ser. Bueno, música. Esta es su mañana de la X-103.9. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. Fortnite de Taylor Swift y Post Malone en mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué es esto de las relaciones con bots de inteligencia artificial? Hay una nueva aplicación en Japón que se llama Lovers. Y yeah, si quieres que te pase lo que pasa en Hair, lo puedes hacer. Enamorarme de una AI. Sí, señor. Ok. Hay un tema importante en Japón frente a los hombres y las mujeres y la soltería y la soledad. Uh-huh. Es un país donde el 40% de los hombres de 20 años y el 25% de las mujeres de la misma edad nunca han tenido una cita. ¿Cuántos años? 20 y... ¿Promedio de 20 años? Promedio de 20 años. El okay. 40% de los hombres no han tenido una cita y el 25% de las mujeres tampoco. Entonces, por acá se pueden enamorar por esta inteligencia artificial. Entonces muestran a este ser, hay una opción gratuita donde tienes créditos disponibles, puedes pagar para tener más créditos, te permite, por ejemplo, enviarle un mensaje directo a la inteligencia artificial para comenzar a hablar con ella. O sea, realmente generas una conversación con la inteligencia artificial. Son muy pilos porque cobran, no sé, creo que llegas a un punto de la relación con la inteligencia artificial que quisieras más, ¿sabes? Es como, ay no, todo está funcionando tan chévere, ¿qué tengo que hacer? Tienes que pagar. Entonces pagas. Y la gente paga, claro. Y la gente paga, y la gente se enamora, entonces obviamente los diseños de los personajes son increíbles y siento que la compañía en estos momentos es muy importante y más acá que no tienes el riesgo del rechazo. Claro. Que es por lo que mucha gente también a veces le cuesta socializar con un ser humano. Ok. Y la inteligencia artificial en este tipo de casos está ayudando a que se relacionen las personas. Bueno. Sí. Combatir sí. La soledad. Ahora sirve para eso la inteligencia artificial. ¿Será que sí la combate? Me cuesta pensar que la gente... Bueno, seguramente habrá una que otra persona por allí que logre sentirse... acompañada por una inteligencia artificial, pero siento que no, la mayoría de la gente tiene claro que no es una compañía real. En algún punto, así en un principio se siente acompañado pareciera. Y refugiado en eso, en algún punto o muy en el fondo de su corazón sabe que está que no más es solo. Real. Que no es cierto, no hay voz acá en esta inteligencia artificial, todo es por texto. Entre las experiencias de éxito hay hombres de 40 años solteros, por ejemplo. Ya. Mujeres de 50 años que ya están grandes y encuentran en ese lugar como ese espacio. Son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Foster the People. Como hoy en Mañanas X. Un día como hoy, en 1952, nació la batería de The Police, Stuart Copeland, considerado uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Y suena con esta canción que creo y amamos profundamente. Sí, esta es una de mis favoritas de los Police y nadie la pone nunca, entonces. Es zurdo. ¿Quién es Stuart? Uh-huh. Es mucho batero ese man. Esto es Bring On The Night. Doja Cat con Agro Hills en Mañanas de la X 103.9 FM. Ansarika Tirario. ¡Ohayou gozaimasu! ¡Gurion! ¿Qué fue eso? ¿Qué nivel de, nosotros hablamos. ¿Qué nivel de otakus? Se rodea de otakus. Ansarir es que compartió una historia en anime de lo que sucedió este fin de semana de Trump. Ya lo volvieron anime al man. Ahora, hay que decir, les quedó chévere. Sí, sí, sí. Chévere, la animación está chévere. Te voy a mandar, está fantástico. Pero no sé, en fin. Entonces la voz es así del anime en plena pelea. Ajá, claro. Y por eso se nos pegó, así somos nosotros. Bienvenido a este paraíso. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el guayabo de la selección? A mí no me dio guayabo de la selección. No, no. Me dio guayabo. Usted dijo ayer de en el programa que había se había sometido voluntariamente al sufrimiento de sus amigos. Me sometí voluntariamente. Esa es pues, exactamente la definición. A eso correcto. Por eso le pregunto, pues, ¿por qué? Pero no. Pasó rápido. Pero sí, obvio, sí. Obvio, porque si no hay interés, pasa. Me contagié del sufrimiento del momento, mas no me acompañó en el tiempo. Ah, ya. Qué entonces, bueno. No sufrí de guayabo luego del partido porque como no soy fan del fútbol... de la natación. La natación me está gustando mucho. Es que estamos hablando mucho de natación porque nos han mandado unas fotos de una nadadora que va para los Olímpicos que se llama Luana Alonso. Que es de Paraguay. Luana Alonso, deportista, medallista, que pues salió, sí, ella va a estar... Wow, muestre. Entrenando. Qué buen pecho. Sí. La espalda, obviamente, es a ver, una espalda. Nado, espalda mariposa. ¿Cuál es el otro? Cálmense. Buscar la monedita. Yo jugaba a buscar la monedita. No, yo estoy viendo la. El entrenamiento. Claro. Severo nivel el de pecho. Y poderosa. Tren superiores. Damn. Buena largada. Buena usted no volvió a nadar. Usted nadaba en la mañana. Yo no he vuelto a nadar, hombre. Porque él evolucionó al remo. Ah, verdad. No, pero sí, necesito volver. Pasó de abajo del agua a estar encima del agua. Y hace pesas y hace búlgaras con pesas. ¿Por qué son así? No, yo la verdad es que no he tenido tiempo y no. Es que el problema es que uno no tiene piscina en la casa. Ese es el problema. Le toca ir a uno a buscar un la piscina. Oye, ¿cómo va a ser? ¿No tienes piscina en la casa, Alejandro? Te falló. Esa amistad ya no puede funcionar más. Chief, busca hacer algo al respecto. Chief, hay que conseguir un nuevo hogar. Ahora lo que tengo un remo. Además de tener un remo, tengo además. ¿Cambiaste el yate? Sí. Estoy optando por la austeridad. Me parece muy bien. Estamos en esa época en la que hay que aparentar no tener. Tan gordos, pero me divierten tanto. Qué horrible. Ay. No, la verdad es que, bueno, una de las cosas que pasa con las piscinas, el cloro. Pues es que a veces hay mucha gente. Entonces uno no puede hacer una rutina como tal, porque a veces la gente que va, pues no está. Es Dayana buscando monedas en el S, bota la moneda. No, hay gente que va a. Pues a. A echarse a la piscina y a echarse un par a echarse un par de piscinas y ya. Claro. Y entonces uno tiene que esperar a que la persona termine o igual. A veces no es, digamos, no es como no están en clases, sino que es una práctica libre. Y cuando es práctica libre es muy complicado porque como le digo, hay gente que está ahí a su ritmo. Sí, yendo a un ritmo que no es como el que uno dice, bueno, voy a hacer 2 kilómetros hoy. Es como... Y yo creo que ahí también hay algo que diferenciar, y es que existen piscinas para hacer deporte y hay piscinas recreativas. Muy seguramente usted va a un balneario y no se va a ir a echar piscinazos pretendiendo que nadie lo vaya a interrumpir. Pero si usted va a una piscina olímpica, compensar una vaina de esas, usted va a hacer ejercicio y seguramente no va a haber gente buscando moneditas. No. La mayoría de la gente que va a col subsidio o a compensar a esas piscinas que son muy buenas va a hacer ejercicio. Exacto. O sea, pero el ejercicio pues, puede ser lento. Sí, a veces, por ejemplo, le toca a uno estar en el mismo carril de una persona con discapacidad, por ejemplo. Ya, entiendo. Entonces, y no hay más carriles porque los otros 3 carriles son de clases. O no, o a veces son adultos mayores haciendo ejercicio. Entonces, uno. ¿Ves por qué debes tener piscina en la casa? ¿Tú cuál es tu nado favorito? A mí me encanta, ¿mariposa? A mí me encanta pecho. ¿Pecho es normal, muy bueno, o pecho es con los dos brazos salen así al mismo tiempo? No, pecho es mandando brazos para atrás y patada larga. Okay. Ah, ese es muy bueno, es muy bueno. Y mariposa es muy bueno, pero es hijo de madre, es muy técnico y entonces sí, toca practicarlo mucho. Es verdad que entre menos chapoleo tengas y escupas agua con las paticas es mejor. todo mal lo que acabas de decir. Es una definición supremamente técnica de la natación. Chapoleo, Diana, patas. Chapoleo. Chispeo. Que dicen que entre menos hagas bulla con el agua, con tus pies, es más efectivo. No sé, creo que sí he visto que dicen eso, pero uno como que después de un tiempo se concentra es en la fuerza con que se tiran impulsa las piernas para atrás, o sea, que salgan de aquí, como de acá. De ahí, claro. Ahí donde están viendo, ahí. En nuestra cámara. Eso nos pasa por no tener webcams. Qué bueno. De los muslos, viste, y contra muslos lo de atrás. Pero Andrés tiene amigas que tienen webcams. Sí. Que te preste una. Tengo varias. Ah, bueno, ¿qué? Oiga, que hay de canelita. ¿Bien? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Mejor? Sí, está bien. ¿Aterrizado un poquito o no? Sí, está bien. Estamos esperando la próxima. Pero bien. Ay, Canelita Bayona. ¿En qué momento nos fuimos a ese lugar? ¿En qué veníamos? Estábamos hablando de natación. Oiga, venga, pero hablando de cosas. Le tengo una noticia interesante que está viral en estos momentos. A ver. DJ, y es que una mujer decidió tener un bebé con su novia. Ajá. Sí. Inseminada por un donante, ¿no? Sí, señor. Pues resulta que cuando lo tuvo, la novia la abandonó y se quedó sola. Con el bebé. Por lo que intenta ahora exigirle al donante que la inseminó que le pague la manutención. No, es cierto. Ah, no, pero no. A ver, no. No, tiene que ser una broma. Se lo juro. No. Está viral. Y yo, ¿verdad?, puedo probar que es suyo. No, segura. O sea, claro. En demanda lo puede lograr. Ahora, yo creo que debía haber una pero letra él debe, chiquita, él puede, ¿no?, probar que... Exacto, tiene que haber un contrato. Es que si no hay un contrato de por medio. No, pero aquí sí. De pronto no. Artesanalmente. So me and my girlfriend decided that we were going to go find a donor and have a kid that way. When we broke up, she said that she had no legal obligation to this child and she didn't want to be the parent. And of course, I was like, whatever, that's fine. Just give me, some child support. And she said, did you not hear me? I have no legal obligation to this child. I'm not going to pay child support. So now I'm trying to get the sperm donor to pay child support because biologically he is... Nah. Está tratando de encontrarlo. Ese es el tipo de videos que está creando todo el mundo para generar interacción y likes, y que esto es pura mentira, todo es una mentira. Esta mañana. ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí. Vi una publicación que decía más o menos como, llegué a mi casa y encontré a mi novio de 3 años con otra chica, pero la chica me gustó, entonces decidí unirme, que hice mal. Y uno dice, ay, ¿cómo así? Ay, consíganse una vida. Vaya. ¿Quién les va a creer? Y tiene miles de comentarios. Claro, exitoso. Entonces, pero se han dedicado a crear ese tipo de historiecitas falsas, que solo... Que obviamente están hechas para generar interacción buena o mala, pero interacción. Entonces, como que uno ya uno no le crean a nada. No le crean a nada. Y a esas historiecitas, menos. Pues es la ficción de hoy. Esta Uribe DJ es viral. Sí, es completamente viral. Esta mujer está pidiendo que el donante aparezca, lo va a encontrar en algún momento. Sí. Ve, por ahí vi también, esta sí no es falsa. A ver. Por ahí vi a Melissa Etheridge hablando de David Crosby, ahora que hablamos de donantes. Melissa Etheridge, la cantante de country, rock, alternativo, que tuvo un hijo de David Crosby inseminado artificialmente. Está okay. De moda. Decía Etheridge que en una... ¿Cómo sabe? Pues porque él era un donante muy reconocido. No era anónimo, pues. No, sí. De hecho, dice la Etheridge en una reciente entrevista que le hicieron en algún medio, no recuerdo cuál fue, que Crosby tiene muchos hijos. Crosby es, el, el cantante de Crosby, Stills, Nash & Young, sí, que acompañó a Phil Collins en Another Day in Paradise, que la podríamos poner. Qué buena canción, por favor, sí. Y decía que Crosby fue un gran acompañante de los derechos LGBTQIA+, porque fue uno de los donantes más importantes en la comunidad artística. Y que muchas mujeres. Sí. Y ese de allá también. Que de hecho estaba diciendo la Etheridge. Ustedes no saben cuántos hijos tiene David Crosby que nosotros criamos, pero son muchos, decía. Que ganó un festival con los hijos de él. Festival musical. No tengo entendido que todavía están buscando hijos de Crosby. Exacto. ¿No? Él se murió el año pasado, ¿no? Se murió el año pasado. Yo me lo encontré una vez. Dejó una huella. ¿Sí? En un viñedo. Y que no le dijo que era él. Yo no soy él. Sí, ustedes. No. Sí. Él dice no porque después va a decir, yo no soy su papá. No. De yo pronto no soy sí, su papá. Tiene un trauma con eso. Yo creo que no le gusta que lo reconozcan porque en cualquier momento alguien le va a decir, papá, no. Cierto, bueno. Tienes un parecido, Alejandro, ahora que lo miro muy bien. Me falta sino el bigote y los cachetes bonachones. Sí. Pero para allá vas. No le digas. Lo del bigote, con lo del bigote no, pero lo de los cachetes. Al contrario, estoy bajando cachete porque me pidieron. Y de hecho creo que voy a hacerme una cirugía. Una bisectomía. Una cachetoplastia, ¿sí? En Mañanas de la X vamos a hablar de fake news. Hay noticias falsas circulando que dicen que los Simpsons predijeron el intento de asesinato contra Donald Trump. Se volvió viral un fotograma en el que mostraban a Trump con la estética de los Simpsons en un mitin y después en un ataúd. Le tocó salir al señor Matt Selman, que es el productor ejecutivo y showrunner de los Simpsons, a compartir un correo electrónico para desmentir que ellos hicieron eso. La imagen de Donald Trump en un ataúd nunca apareció en Los Simpson. Está manipulada, lamentablemente es muy fácil crear predicciones falsas de Los Simpson como estas con el fin de engañar a la gente. Recordemos que se ha puesto de moda el Los Simpson lo volvieron a hacer como este marco de que predicen cosas que están sucediendo. Así que esa foto que ustedes van a encontrar, ese fotograma en el que Donald Trump supuestamente está muerto en un ataúd con la estética de los Simpsons, no es real. Alguien más la creó y la puso a rotar. Sí, wow. Lo que es noticias falsas andando ahorita, ¿no? Y ahora con más. Con eso del asesinato, del intento todas de asesinato partes. De ese man. Y teorías, ¿no? De conspiración de todas partes. Los del FBI que han estado sacando como reportes de lo que está pasando, lo último que dijeron es que encontraron el celular del que disparó el supuesto asesino, pues el que se suicidó. Crux. Y que no, él no se suicidó. No, lo suicidaron. Ahí lo suicidaron. Y que lo quieren abrir, van a intervenir el celular para ver qué más cosas se encuentran frente a este ataque. Todavía no dicen si saben si él estuvo solo o hubo alguien. No, se nota a la legua que ese peladito actuó solo. No, estaba muy tostado. Estaba muy tostado. Que actuó solo, es que todo con. Es decir. Es el perfil de los que entran a un colegio a disparar. Ese es ese perfil de ese, sí, es de que ese personaje. Pueden decir lo que quieran sobre el tema de las teorías conspirativas alrededor de ese intento de asesinato, pero es que una y otra vez se ha comprobado que no hay nada más peligroso que un rogue shooter. Y más difícil de rastrear, es imposible detectar una amenaza nacida en la sociedad civil. Es imposible de detectar porque desde la inteligencia usted puede decir los rusos van a intentar atentar contra el presidente, van a atentar contra el presidente Trump. Hay un plan de alguna facción terrorista que está. ¿Cuántas veces no ve uno esa vaina que dicen que saben, por ejemplo, lo que le criticaban a Netanyahu en octubre 7? Que las organizaciones de inteligencia estadounidenses llamaron a Bibi Netanyahu y le dijeron: les van a hacer un atentado allá. Tengan cuidado que les van a matar una gente allá. Y no quisieron, no atendieron, y ahí pasó lo que pasó. En el caso de la inteligencia estadounidense, es muy difícil detectar un ciudadano del común, porque no hay threat, no hay amenaza. O sea, ellos están a la defensiva. Espera. Todo el tiempo. Ella. Y están y tratan de controlar el ambiente lo más que pueden, conociendo también un montón de libertades y de cosas que pasan en los Estados Unidos, ¿no? Que acá son imposibles que sucedan. Es como que un peladito de 20 años tenga un rifle AR-15. Ah, pero el peladito de 20 años con un rifle AR-15 ha pasado una y otra vez. Por eso, y en la historia pasando. Reciente de los Estados Unidos. Entonces, es lo que yo les decía también el fin de semana por mensajes directos. Este gobierno que ha dicho constantemente que está en contra de la regulación de armas, ahora está enfrentado a la amenaza de las armas de largo alcance en manos de cualquier persona, sobre todo de largo alcance. Han defendido. Trump ha estado en los rallies de la NRA constantemente en los últimos 10 años porque ahí están muchos de sus electores que defienden el derecho a portar armas. Pero a veces es tan absurda es tan absurdo el acercamiento a la filosofía y la ideología de la segunda enmienda y está tan cerrado a la banda que Trump no entiende nada de eso. Trump no entiende la filosofía ni la ideología detrás del derecho a portar armas. Él solo está ahí por los votos. Claro, que sabe que hay un público grande. De repente le tocó un peladito de 20 años intentando asesinarlo. Y que él no ha dicho nada de eso, ¿cierto? Por supuesto que no. Ni va a decir. No lo va a decir. Aunque leí por ahí en el New York Times ayer que dice que el tipo está muy traumatizado con eso. Que las fuentes que han podido consultar los medios de comunicación como el Washington Post, el Wall Street Journal y el New York Times dicen que el tipo está perturbadísimo después de ese intento de asesinato. Pues es que cualquiera, pues ¿no? O sea, vuelvo y le digo, igual ayer andaba en la Republican National Convention. Ya quedó como candidato oficial. No, pero me refiero, ayer estaba con la almohadita. Ayer salió con la almohadita que consiguió en Temu. Pidió una almohada y le llegó. Pero bueno, nada, lo cierto es que lo que uno dice sobre las teorías conspirativas alrededor del intento de asesinato del expresidente Trump y candidato ahora a la presidencia, es como no habrían logrado sacar adelante ese plan si se lo hubieran planeado, si se lo hubieran propuesto. Es decir, si la idea de la campaña de Trump hubiera sido, oiga, ¿y por qué no fingimos un intento? Son capaces que van y lo matan. Porque son así de brutos pa la estrategia. Mal, en serio, mal. No, yo eso es lo que yo pienso. Son que de buenas. He is one lucky guy. O sea, ese tipo es muy de buenas. Es demasiado de buenas el expresidente. Porque es que en serio, ese peladito es el reflejo de la Norteamérica que él ha ayudado a construir. Él ayudó a construir a ese niño. Han creado un monstruo y ya se les salió del control. Ya no tienen cómo encadenarlo. ¿Sabes qué es lo fuerte? Que puede ser este tipo de situaciones cuando se dan, pueden incitar a la réplica. Pero pues es que obviamente es lo que ha venido sucediendo año tras año con ese asunto de los niños matoneados en los colegios, hijos un video de hijos de familias pobres que no tienen mucho futuro, que no tienen mucho destino más allá del McDonald's del barrio en Estados Unidos. Ahí se quedan esos Midwesterners que se quedan trabajando en un Jack in the Box porque no tienen plata porque o se enlistan en el ejército para la próxima guerra o terminan trabajando en una cadena de comidas rápidas porque no hay nada más para hacer, no hay futuro allá. Entonces, a esos a los que les ha predicado Trump todo el tiempo la libertad del porte de armas, de repente les da por decir, este nos defraudó, entonces ahorita voy a ir. Hay que a salir de eso. Esa vaina. Imagínese usted como político, cuando se empieza a dar cuenta que el mismo pueblo que los sigue está en su contra y quiere asesinarlo. Exacto, eso es lo que decía. Son réplicas. Miles de posibles asesinos. Exacto, detrás suyo. Qué susto. ¿Ah? Uf. Uy, amigo. Sí, y todos armados, como dice Alejandro, con esas armas que usted mismo ha promovido. Ah, es una cosa muy... Qué fuerte. Y donde eso hubiera terminado mal, donde hubieran asesinado al expresidente Trump. Uy, yo le digo, Uribe. Guerra mundial, guerra civil, mijo. Sí, sí. No, porque se eso se lo, mijo. Porque eso se lo achacan a, claro, pues claro, a demócratas. Si ahorita está politizado, y lo que estamos hablando de las fake news con los Simpsons y con el montón de fake news que están circulando. Si ya tiene anime, tiene y bien hecho. Sí, y usted cree que ese anime, ¿quién lo hizo? Ese anime lo hace esa máquina de desinformación del de los partidos. Seguro. Porque seguro, eso. Claro. Porque eso de una conecta. Claro. De una conecta emocionalmente. Al que le gusta el anime, lo compartió. Y eso, vea. ¿Qué hay? Taladrando, taladrando. Eso tiene una vaina psicológica ahí importante. Bueno. Es complicado. Las maquinarias están muy aceitaditas para manipular a hay todo que huir de las redes sociales, Uribe DJ. Hay que huir de las... ¿sí? Yo por el momento tutoriales en YouTube y Colombia Oscura. No, pero ya con la Colombia Oscura, que con la segunda, con la segunda, hermano. Bálsamo de paz. No, eso es un hoyo negro. Dile, inmundo, aconséjalo, inmundo. Por Dios. O sea, de verdad brinque de ahí antes que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sí, no, porque para qué se contamina de esa forma. Que porque no es ficción, es real. No importa, pero a veces hay realidades que uno no necesita ver. Hablando de ficción, y nos queda un minutico rápido aquí, Uribe DJ. Lo invitaron a Deadpool versus... Sí, cosa, pero es que, sí, pero es que el horario... Oiga, inviten a esas premieras en la noche. Sí, inviten a otras. De verdad quiero acompañarlos a ver Deadpool y yo Wolverine. Y quiero comentar la película sin hacer spoiler, pero quiero recomendarla y todo. Pero lo invitan uno a las 10 de la mañana cuando está trabajando. Yo ya me hagan cansé. Una funcioncita en la tarde-noche, no sean así. Mañana, ustedes, en la yo sé que están oyendo las distribuidoras todos. Para ir. Yo a veces siento que no están oyendo porque siempre me invitan a las 10 de la siempre, mañana. Siempre me invitan a las 10. Don't you hear this show? Sí. Sí, no oyen. O sea, como que le escriben se a le olvida, se les olvida. Se les olvida, pero ¿será? No, y además, ellos saben que todos los que hacemos programas de contenido en la mañana, a esa hora estamos trabajando. No, pero mira que eso es como automático, porque la respuesta siempre es la misma. No puedo por mi emisora. Ay, lástima que no nos puedes acompañar. Esperamos que sí la próxima tal vez. Tal cual fue la respuesta, después, tal ¿viste? Cual. Sí, un sí, mes sí. Después ay, es lo para mismo. La próxima entonces, qué lástima. No, es como no. Es como, pero no se dan cuenta que trabajamos en una emisora por la mañana. Y al mes es no, y no lo se dan mismo. Y no saben. Son amigos distribuidores de Deadpool y Wolverine, queremos ver la película, pero el horario está muy complicado, colaboren. Sábado en la mañana estaría bien. No, calle, no, tampoco. A las 10, está rico, podemos ir todos. Shut up de los Black Eyed Peas en las mañanas de la X 103.9 FM. Canciones que lo hagan sentir a uno bien, es la pregunta del día de hoy. Ah, yo sí tengo la mía de toda la vida. No la cambio nunca. September. ¿Cuál? September, The Wind and Fire. Ese es mi himno. Puede funcionar bastante bien. Sí, sí, sí. Esa siempre me hace sentir bien. Siempre. Sí. September, The Earth, Wind and Fire, para hacer sentir bien a la nación de más música. Y hay noticias de Lenny Kravitz. Pues imagínate que él anda de gira, publicó fotico la semana pasada, Dios me lo bendiga siempre, y una de las anécdotas que ha estado contando también a la prensa fue el momento en el que en pleno concierto un actor lo llamó y él decidió parar como un momentico, ¿no? Tengo que parar esto. Por el único actor que ha parado concierto es Denzel Washington. Claro. Sí, estaba en medio de un toque y miró como... ¡Oh! Y contestó delante de la gente le puso feliz, lo saludó, se despidió, le dijo, bueno, no, yo te llamo más tardecito, todo muy bien, te quiero, te llamo luego. ¿Para lo llamó al celular? Sí. Eso va a estar en Gladiador 2, ¿no? Sí, sí. Como villano. El tráiler, él es muy como malo. Villano. Ajá. Denzel Washington, cuando es de malo, es muy buen malo. ¿Cuál es su Denzel favorito? Ah, no. ¿Hombre en llamas? No, Un día de furia, ¿es que se llama? Oh. No, Un día de Training furia Day. Es... Training Day. Un día de furia es de Michael Alonso. Douglas. Alonso. ¿Cuál es el tuyo? Sí, güey, Training Day es Alonso un papelón. Harris. ¿El tuyo? Me debato. Soy muy fan de Denzel. Demasiado. Soy muy fan de Denzel. Me gusta mucho en Glory. Me encantó en Glory. Lo recuerdo porque lo vi... No sé cuántos años tenía cuando vi Glory. Tenía por ahí unos 11 años cuando vi Glory. Y me encantó desde ese momento. Desde el momento en que lo vi en esa película me gustó. Me gustó muchísimo en Malcolm X. Me encantó haciendo el papel de Malcolm. Me encantó el papel que hizo en Malcolm X. Me gustó mucho en la película con Clive Owen sobre el asalto, sobre el atraco. Yeah. Esa es buenísima. Esa me encantó en esa película. Es, me encantó chévere. En American Gangster. Él hace de negociador ahí, ¿cierto? En esa, sí. De Clive Owen. Sí, es policía, sí. Negociador. También este es Spike Lee. Me gustó mucho en Mo Better Blues. Ah, me encantó en Mo Better Blues ese man. Me gustó mucho en Training Day, en Día de Entrenamiento. Me pareció muy chévere. Soy muy fan. No, Filadelfia, chévere también. El papel de Filadelfia fue tremendo. Salvaje. ¿Sabes cuál? Flight. Cuando también. Es el piloto que está todo de Pelican Brief. Por ejemplo, de Pelican Brief también es también. Muy buen papel. Informe Pelícano. Hombre en llamas. En Man on Fire también es muy bueno. Coleccionista de huesos. Justiciero. No, el coleccionista de huesos es bueno. Denzel es demasiado. Sí, demasiado. Pues, somos muy fans de Denzel, sí, como pueden notarlo. Y pues Lenny también. Entonces Lenny dijo, no, un momentico que me está llamando. Denzel, oh, sí. Amén. Ya, obvio. ¿Ah? Que te llame. Pero ahí es donde. A ver, raro. Voy a mi teoría conspirativa. Si no, uno es, no. No, si uno está. A ver, eso. ¿Cómo uno puede ser algo como medio preparado? Sí. Si uno está en un concierto, no tiene el celular. Como artista, uno no tiene el celular en el bolsillo, ¿no? De pronto, o sea, estaba preparando algo, sí, promoción de algo. Es posible que no se le haga raro que Lenny Kravitz tenga un cameo en Gladiador. Puede ser. Algo tienen que estar promocionando juntos para haber hecho ese stunt publicitario. Porque ningún artista en el escenario está con el celular en el bolsillo. ¿Qué tal que en pleno el 11, concierto? El 11 de diciembre. ¿Qué tal que buenísimo? Lo tengamos acá. Lo llevamos a comer sancocho. Qué rico, un ajiaquito. Yo creo que él tiene cara de ajiaco. Denzel Washington rima con sancocho. Ahí está. No rima. Claro que rima. Cero. Sí. No, te es cierto. Igual, te quiero igual. Te quiero igual. Denzel was sancocho. No, señor. No, tampoco trato de acomodarlo. Ya, déjela ir. Ya. No, yo lo llevaría. Yo lo llevaría a comer sancocho. Te abrazo. Venga, los acuestos. Gracias. California de Lenny Kravitz. El gran Lenny. ¡Tudum! Déjelo. ¡Ay! Viene el 11. Se emocionaron, sí. Claro. Claro, ellos, tú les dices Lenny Kravitz y Brink, son fans. Sí, sí. Ellos son fans. Lo que pasa es que no son fans desde hace mucho rato porque son chiquititos. Ellos sí. Conocen como... han oído el último disco, les gustó el último disco. Oh, lindo. Pero lo otro es porque lo oyen aquí en la X, lo de hace años. Veo que les pusiste los casquitos de Daft Punk. Sí. Porque sí. Tú vienes también. Exacto. Ah, muy lindo. ¿Cuánto te demoras en vestirlos? No, es breve. Ah, bueno. Sí, es breve. ¿Cuánto medirá Isabela Gómez? Por ahí unos 75. ¿Quién es Isabela Gómez? ¿No? Se ve alta. Sí. La nadadora que colombiana que está preparándose también para los Olímpicos. ¿Esa va para los Olímpicos o también no? Ah, ok, ok. Ahí sí, toda la atención, ¿no? Véalos. No, no, no es para poder opinar, es para poder opinar como con... Es un, está entrenando. Es clavadista. Sí. Ok. Muy bien. Larga vida, larga vida. Sí, seguimos entrenamiento. Deporte nacional. Oiga, ¿cuánto tiempo más de fama le dan ustedes a Karol G? ¿De fama? ¿2 años? ¿De fama? Yo le doy 2 años más. De fama toda la vida, pero de relevancia... Unos 2 años, sí. ¿Cierto? Sí. Uri. No sé. ¿Quisieras menos tiempo? No, no, por mí, o sea, bien por ella, ojalá le vaya muy bien y ojalá le dure, que se le extiendan sus 15 minutos de fama. Yo creo que está como en la mitad de ellos. Yo creo que está como en... ¿En su cúspide? Está en el punto alto y ahorita empieza el descenso, pero habrá que ver, ojalá... Por el bien de ella, ojalá no sea un descenso muy rápido y muy vertiginoso. Si el descenso es más bien lento, pues es lo mejor. Normal, ¿no? Que lo normal, es lo normal. Correcto. Siempre va a pasar. Acaba de cerrar su era, mañana será bonito. ¿Cierto? Sí. Ahora todos son eras, ¿no? Qué cosa tan berraca. ¿Tú cuánto le pones? Pues sí, la era Thriller también. Yo creo que... Sí, pues pueden ser 2 años. Lo que pasa es que lo que siento yo frente a esa discusión de relevancia y fama, como dice Andrés, es que, como pasa con muchas otras cosas, están han terminado ya y no se dan cuenta. Como las estrellas que se mueren y las seguimos viendo. Exacto. La luz está ahí, pero ya están muertas. Exacto. ¡Qué buena analogía cósmica! Está inspirada. Doraemon, me dicen. Ahora, ¿con qué creen ustedes? ¿Con quién creen ustedes que van a reemplazar a Karol? Porque la industria discográfica ya tiene un relevo para ella. ¿Pero ya no se ha conocido? ¿Quién es? ¿Colombiano? No necesariamente. No necesariamente, sí. ¿Pero quién podría ser el próximo relevo de Carolina? Qué gran pregunta. ¿Cómo se llama la tatuada que me cae bien? John Mico. No. ¿Puede ser? Lo que pasa es que es muy, ruda, ¿cierto? Entonces tal no, vez es, no, le no es una mala apuesta. Okay. Le he apostado a John Mico como un relevo de Carolina. Ah, bueno. Porque también hay un asunto ahí de sexualidad que creo que en el caso de Carolina se está desgastando y en el de John Mico está como apenas cogiendo fuerza. Fuerza, sí. Ah, bueno, entonces sí, creo que era como el empoderamiento a través de la cosificación de los hombres y la venganza absoluta contra ellos, portándome igual que ellos, uh-huh, y toda esa vuelta, y ahorita es... la mujer cosificando a la mujer, que es lo de John Mico. Claro. John Mico hablando de otras mujeres que le gustan a ella, como hablaban los hombres hace 20 años de las mujeres en las canciones de rap, cosificándolas y volviéndolas objetos sexuales, ¿no? Mm. No es sino oír Fina de Bad Bunny. Esa canción es, realmente esa canción es John Mico y es ella hablando porquerías de una mujer. No, pero es, porquerías, no tan porquerías. No, porquerías. O sea, cosificando a la mujer. Objectifying women. Que eso es lo que... Pero que las... O sea, ahora lo podemos hacer nosotras, tú no. A woman objectifying another woman is fine. Sí, yo la tomo como y eso es lo que es, chévere. Eso, y es, vamos. Y eso es lo que está de moda. Veo un par de artículos hablando de una niña de Medellín que se llama Soleil como el posible relevo de Karol G. Uy, pero... Está muy crudita. Uy, yo sí creo. Ahora, espectacular. Divina. ¿Soleil? Sí. ¿Cuándo despegó Karol realmente? Carolina arrancó... ¿De 2 años? Yo creo. No, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo hizo qué? Es una buena... Porque quiero detectar eso para ver si Soleil está ahí, porque yo también la veo en varios lugares, pero no con un momento contundente que uno diga... Yo creo que con Tusa, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esa canción fue... Yo creo que Carolina despegó fue con Tusa. Esa canción fue la que... ¿Y sabe qué otra que me da la impresión a mí que fue importante, pero que la gente no se dio tanta cuenta? Fue con 200 copas. También. Sí. Porque tiene ese... ¿Aire popular? Ese airecito popular. Ah, ya. Tusa. Pues sí, yo creo que por Tusa fue que yo... ¿Y eso fue hace cuánto? Como que... Dos años. Apareció en el radar de todo el mundo, ¿no? Sí, ahora la trabajada... Tal vez más. Ha sido Tenacious D. 2021 fue Tusa. Ahí está, dos años. Pero 2021, o sea, sí. Mejor, tres años. Ya, después de pandemia un poquito. Pandemia. Creo que pandemia también jugó un papel importante en la explosión de Carolina. Sí, la mayoría de esas carreras son como icebergs, ¿no? O sea, llevan años por debajo del agua y surgen dos añitos y ya, y desaparecen. Pero llevan 10 años trabajando o más para lograr salir por encima del agua un ratico, ¿no? Sí, vi que la criticaron mucho por la pinta cantando el himno. Ay, sí, de verdad, ¿qué esperaban? Ella es así, se siente cómoda también, eso es como ganas de, ¿no? ¿De joder? Sí, porque ¿qué más quería que se pusiera? Cualquier cosa que iba a usar la iban a criticar. Ajá. Sí, ay, eso es cierto. Ya se nota. La que le fue verdad. Mal fue a esta Ingrid Andrés, ¿no? Uy, cómo le fue de mal a esa mujer ayer. Cantando el himno de los Estados Unidos en un partido de béisbol. Cuando regresemos vamos a mostrarles cómo no se canta un himno nacional. Les van a felicitar a Karol G los que no les gustó Karol G después de que oigan a Ingrid Andrés. Versace on the floor. Vamos entonces ahora con cómo no cantar un himno nacional según... Ni siquiera sabemos quién es, ¿no? Ingrid Andrés. Es decir, una joven cantante que mucha gente al comienzo la comenzó a confundir con Tate McRae porque se parecen físicamente mucho, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo se llama otra vez? Ingrid Andrés. No sé cómo llegó, pero ¿qué partido era? ¿Era un partido de la MLB? El All-Star Home Run 2024. Mira, nació el 21 de septiembre de 1991, creció en Colorado, se destaca como intérprete de música country. ¿Se destaca? Eso dicen. Pues se destaca por las razones equivocadas, porque así cantó el Star Spangled Banner ayer. Through the perilous fight, o'er the ramparts we watched. Esto cada vez se pone peor, ¿no? Esto. Ojo, ahí viene. Tengo miedo. And the rockets spread through the bombs bursting in air. Gave proof through the that our flag was still there. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Oh, say does the star-spangled banner yet wave. Ella intentó afinar, estaba muy nerviosa. Se fue más lejos. Uy, no. Ahora recuerda, difícil. Esa niña tiene 4 nominaciones al Grammy encima, ¿no? ¿Qué es eso? Por el lado del country. ¿Qué pasó? Para que vea que todo el mundo tiene malos días. Todo el mundo se ha desafinado. Todo el mundo tiene malos días. Digo, cantantes. Le voy a decir. ¿Qué pasó ahí? Es muy difícil cantar a capela. Un tema de retorno puede ser también. De retorno, de nervios. Cantar un himno a capela debe ser muy difícil. Delante de un montón de gente. Miles de personas. Además. Okay. A mí me da pecadito. A mí me parece que a Carolina le fue bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Carolina lo hizo con sobriedad. Exagerando. Lo hizo sin exageración. Sobreactuar la voz. Sin pretender tener una voz que no tiene. me gustó. Me prudente. ¿Sabe todo qué? El mundo se levanta viendo que va a odiar, ¿no? Es una cosa impresionante. Le dieron pata a Shakira por la presentación, que porque era playback. ¿Qué esperaban? No, pero lo de Shakira sí estuvo muy flojito. No, a mí no me pareció tan grave. No es, no entendí realmente Shakira, qué necesidad había de meter la realidad aumentada y el AI en la presentación. Eso sí, no tiene, no le encuentro el sentido. Pero que hiciera playback, hombre, tiene que salir perfecto en televisión. Estamos de acuerdo en eso y lo hemos hablado en Animales de Radio. Por cierto, Animales de Radio no va este sábado porque es 20 de julio. Es 20 de julio y es festivo. Festivo. Y los festivo. Queremos dejar descansar. Festivo. Pero si quiere escuchar los programas que hemos hecho hasta el momento, los encuentra en nuestra página web, likeymasmusica.com. Y hemos hablado de que el playback se necesita en televisión, es obligado, es una regla e ya. Incluso en algunos espectáculos de concierto en vivo de algunas de las estrellas más grandes del pop se utiliza como un recurso para que se puedan hacer coreografías bien, no se falle en los pasos que se dan en una tarima, etcétera, etcétera. Ah, no, es televisión en vivo, no puede haber lugar a errores. Yo no le critico eso a Shaq. Yo le critico es un poco como la simpleza del show. Me parecía que repetitivo a lo que ya no me parece que yo esperaba más. Yo esperaba pólvora, fireworks, esperaba coreografía tipo Super Bowl, porque esa era el vibe que tenía el estadio y lo hicieron en la mitad del partido. Entonces yo decía, esta mujer va a salir y va a romper absolutamente todo. Como cuando lo hizo en el Super Bowl, que sí fue un montón de gente. Pero fue como una versión de bajo presupuesto. Sí, pues, claro. ¿Cuánto tiene? Ahora, es la primera vez que la Copa América hace un halftime show, ¿no? Es la primera vez. Entonces, pues también ensayo y error, ¿no? Y es la primera vez que los estadounidenses hacen una Copa América y les salió criticando terriblemente mal. Sí, esta mañana amanecieron analizando lo que se viene para Mundial, que de por Dios, por favor, se sepan asesorar, porque la logística todo el mundo de esa Copa América fue terrible. Y las canchas, todo el mundo se quejó de las canchas, ¿no? Yo creo que el soccer... Elsa se quejó de las canchas, el entrenador canadiense se quejó de las canchas, el boliviano, los argentinos, James se quejó de las canchas. Es asombroso que... Es que yo creo que ya está más institucionalizado en la NFL, en el fútbol americano, que es un deporte de cuatro tiempos, cuatro cuartos, que ya tiene una trayectoria como espectáculo que haya un show de medio tiempo, y eso que a veces los mismos gringos no son muy fans de eso. Pero creo que el fútbol soccer, el fútbol que conocemos acá, no es muy para esas cosas. No, es que el halftime show, no, sabe que yo pienso lo contrario, que el ejercicio de hacer ese medio tiempo da para pensar que el fútbol sí se presta para eso, que lo que pasa es que nunca se ha hecho el ejercicio, grande. Nunca se ha hecho desconocido para el público igual. Sí, nunca se ha hecho el experimento de que la música juegue un papel en vivo, porque protagónico dentro de una celebración deportiva, porque uno va a un partido de la Selección Colombia, y cuando usted va a un partido de la Selección Colombia en Barranquilla hay como dos o tres canciones que más o menos como que entonan la energía del estadio. Está la de "En Barranquilla me quedo", está la de "Sí Colombia, sí Caribe", la que esté de moda como el rastastazo, claro, pero ahí o el ritmo en los parlantes, que suena en los parlantes, pero en vivo no. En el fútbol americano sí, lo que suena en los parlantes tiene como un propósito mucho más contundente de pop y todas esas vueltas, y lo complementan con ese show de medio tiempo que, como usted dice, además no le importa a nadie en el estadio, pero como la transmisión es televisiva, ahí sí importa. Donde importa, sí. Ahí es donde importa. Entonces, yo sí creo que puede llegar a ser interesante que ahora que los gringos metieron la mano en el fútbol, vaya, que pronto nos sorprendan en la Copa, ¿no? En la Copa Mundial. Puede ser. El fanático, igual de cualquier deporte, lo que quiere es que su deporte siga. No me lo detengan. No, ruede el balón, ruédelo. Y eso rueda lo que la pelota. lo que uno veía de la mayoría de gente que criticaba el medio tiempo de la Copa América, como de no quiero fútbol, y además, fútbol con ese estrés que había, además, claro, sí, era como quien iba a celebrar, además, quiero estar en los jugadores, claro, y además pues ya también está claro pues que público también en un porcentaje muy complicado por lo que pasó en el estadio y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, también hay diferentes tipos de públicos, ¿no? En los deportes. Ay, pobre, que cerraron, le cerraron los comentarios en el perfil. ¿A quién? A ella. ¿A Shakira? No, a la cantante Ingrid. Sí, eso salió. Eso se llama Damage Control. Sí. Pero ayer todo. Estaban diciendo, por ejemplo, que el que le ganó, que por fin Fergie puede descansar. Así que sí, le ganó la peor. Ella tenía el récord del peor himno en un evento, ¿no? Pero yo creo que el peor récord del himno nacional cantado por una celebridad en esos partidos lo tiene Roseanne Barr. ¿Peor que ella? Roseanne Barr es asquerosamente horrible. A mí es que ya nunca me ha caído bien, nunca. Roseanne me pareció Barr, buena comediante. Roseanne Barr, ahorita lo ponemos, pero vamos con canciones que hacen sentir bien a la gente. ¿Sí hubo alguna cosa por ahí? ¿Qué hay por ahí? Gorilas. Aquí está There. Listo. Ahí estaba Sean Ryder de los Happy Mondays. Ahí es. Creo que es uno de los haraganes más grandes que ha tenido la música pop en la actualidad. Catalina Blanco está en Mañanas de la X. Buenos días. Análisis del partido. ¿Tuviste guayabo ayer? Pues fue un día raro, como que yo sentía a todo el mundo con la energía súper bajita. Sí, todo el mundo estaba triste. Sí, todo como emberracado. En la casa, además. No había nadie afuera. Exacto. Estaba vacía la ciudad. Silencioso. Sí. Pero el vacío se produjo por el día cívico, ¿cierto? Sí. Porque de otro modo habría sido... Claro. Fue finalmente una buena decisión el día cívico porque pues para que la gente pudiera pasar la tusa de sí la o no, derrota, es perfecto, ¿no? Claro. Pues, o sea, realmente sí. Pero pues entonces todo el mundo trabaja con el Estado, por lo que me di cuenta ayer. Menos nosotros. Porque todo el mundo se quedó en la casa. Lo que sí me di cuenta es que el transporte público, mucho transporte público no salió a trabajar. Taxistas, ¿por eso estaba tan caro? Taxi, estaban ayer cogidos taxis y abusaron de mí. Blanco, abusaron de mí. Blanco, opiniones de Karol G cantando el himno. Su pinta no me gustó mucho, pero siento que no lo hizo mal. ¿Qué te hubiera gustado? Me gustó mucho la actitud. Mientras que el cantante de Argentina estaba más serio, ya sí le hacía caritas a los jugadores de vamos con toda, tal, como que contagia. Claro, pero es que el de Argentina era un señor, Karol G, es una niña todavía, es muy joven. ¿Cómo la hubieras vestido? No lo sé, de pronto sí puede ser un poco informal, pero es que no me gustaba como la combinación de las botas con la falda. Bueno, igual eso... Pero el negro sale con todo. Más allá de eso, como que a mí no me molestó cómo sonó el himno. Estuvo bonito, ¿no? Sí, no me molestó para nada, me gustó. Estuvo chévere. Cata nos confirma que la mayoría de las críticas son es por la pinta, no por la forma en la que interpretó el himno. Entonces, pues, como artista lo hizo bien. Sí. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Shakira. Cantar el himno bien. No, Shakira sí no me gustó. Y soy muy fan de Shakira, pero es el mismo playback de los MTV VMAs, es el mismo playback que ha utilizado en otros eventos, exactamente el mismo. Ayer vi un video de las comparaciones y es... Exactamente el mismo. El problema no es el playback, sino la playlist. No, y que aburre. Que se repitió. No hay un grito diferente. O sea, que lo hace igualitico. Sí, todo igual. Está bien que haga playback, pero pues... Sí, el playback siempre está igual. Pero, cambiar el orden a las canciones. Empezó bien. Hips Don't Lie es un exitazo. Sí. Es que si no, es el éxito más grande de Shakira a nivel mundial. Si no la cantaba, no tenía nada que hacer ahí. Y más siendo un evento ahí como de... ¿No? Deportivo y la vaina. La estaban criticando mucho que porque cantó en inglés en la Copa América, pero era como... Pues, está en Estados Unidos. Sí. ¿Que quieran que cantara? ¿Antología? ¿Magia? No. Que hubiera cantado... Siempre, ¿no? ¿Pies descalzos? No. Sufro lo que pasa es que yo recuerdo Hips Don't Lie no tuvo versión en español, ¿cierto? Hips Don't Lie fue versión internacional. No, las caderas no mienten. No, pero no tuvo versión en español esa canción. No hubo versión en español, Dayana. No confundas al público. Vas a inventar. Todo suena igual. A mí me parece que... No podía cantar Hips Don't Lie en español porque no existe. A mí me parece que debió haber cantado la del Visa. ¿Sí? Ella no debería haber cantado. No. No, porque Piqué estaba en el estadio. No, Piqué estaba en España. Sí, sí, él no estuvo, estaba. Fue en la final de España. Ah, allá entonces sí fue allá, sonó, que allá sonó y se la dedicaron, fue la cosa, ¿no? Sí, allá fue. Eso fue la cosa, sí. El visa. ¿Quiere que no sea de fútbol? ¿Se da cuenta? El visa estuvo con eBay. ¿Vas a ver Olímpicos? Yo creo que sí. Sí, a las chicas también hay que apoyarlas. Bueno, yo quiero ver a la alcaldesa a ver si finalmente se va a tirar a nadar en el Sena o no. Que lleva amenazando dos meses con que... ¿Cuál alcaldesa? La alcaldesa de París dijo que para comprobarle a la gente que el río Sena no está contaminado, ella el día de la inauguración de los Olímpicos va a ser la primera que se va a tirar a nadar en el río Sena. Son mañanas en la X103.9 FM. ¿Cerramos con una canción que haga sentir bien a la gente o qué? Claro, ¿qué hay? Que sí. Estamos poniéndole canciones a la gente para que se sientan bien. No sé si de pronto tú quieras continuar nuestro pequeño pero sustancioso legado, o si tienes alguna otra cosa. Music sounds better with you. Ya, pues ya la pusimos. ¿Ya? Ya sonó. Una de Daft Punk, puede ser Something About Us. Listo, vamos con Something About Us para Catalina Blanco, la canción que la hace sentir bien la mañana de hoy. Y si tú quieres decirle a tu nación de más música que... Ahí seguimos en On The Radio para que en redes sigan también enviando sus canciones. Mañana 4 minutos y abrimos esta edición de On The Radio en 103.9 FM Dial, en el que hoy estamos hablando de canciones que nos arreglan el día, para que dejen las suyas a través de X, a través de Threads, de Instagram o de Facebook, porque en todas las redes nos encuentran como arroba la X más música, y por ahí hasta la 1 de la tarde estoy pendiente de ustedes. Por ahora arranquemos con la de Jessica León, que nos sugiere Benson Boone, que en la canción que viene agradece por todo lo bueno que lo rodea, por la gente que lo abraza, y es esto que espero que ustedes también canten esta mañana. Beautiful Things. For a while there it was rough.